Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La crisis la estamos pagando a los trabajadores, pero bueno, nosotras las obreras textiles sabemos muy bien que luchando y resistiendo se puede. Vienen editoriales de Puerto Montt, de Osorno, de Tierra del Fuego, obviamente de Bariloche, Neuquén, El Bolsón, o sea, de muchas ciudades, la verdad que se han enganchado, son 16 editoriales que estamos participando en esta actividad. Se tomó el Consejo de Educación, que es lo que ha sucedido en esta última semana. Hace una semana estaban ahí, antenoche, a las 4 de la mañana, Infantería los desalojó. Que aborde de manera integral la problemática vinculada a los controles fitosanitarios que afectan la salud y el bienestar de cientos de personas mapuches y no mapuches en distintas localidades. Enfoques. Charlamos con Marina Catilao, obrera y delegada de las obreras textiles de la fábrica Neuquén Textil SRL, parte de las 36 trabajadoras a las que les dieron vacaciones el 6 de enero de este año, pero que el 31 de enero se enteraron que los patrones de la fábrica empezaron a vaciar. Desde ese momento, las trabajadoras se apostaron en los portones de la fábrica y muy pronto se sumaron compañeros ceramistas, papeleros y docentes. Cuando por fin pudieron entrar, vieron que estaba vacía, sin máquinas. La organización y la solidaridad de clase les permitió recuperar gran parte de lo que los inescrupulosos empresarios intentaron despojarlas. Sí, nosotras llevamos casi 6 meses de lucha desde el 31 de enero. Hace unos meses hemos sido parte de una mediación en la cual somos parte de las trabajadoras, los empresarios Huertas y el gobierno. Bueno, a raíz de la lucha que hemos dado durante esos 5 meses y medio, hemos logrado en el día de hoy que los empresarios Huertas, que el 31 de enero nos dejaron en la calle, paguen el total de nuestras indemnizaciones. Nosotras somos trabajadoras que tenemos más de 11 años de antigüedad en la fábrica. Empezamos a trabajar cuando esa fábrica se inició en el 2006, así que también logramos en el día de hoy de que el gobierno se comprometa a entregarnos la maquinaria que los empresarios Huertas se robaron el 31 de enero, que el gobierno a través del Ministerio de Producción, del Ministro Brillo, está comprometido a entregarnos las licitaciones de la provincia para que esa ropa, esa indumentaria la hagamos las obreras. Y después también hemos logrado arreglar o firmar con una empresa rosarina, ellos comprarían parte de nuestra producción, así que para nosotras es importantísimo el paso que hemos dado. Este viernes a las 12 del mediodía estaremos firmando en la Fiscalía de Estado, así que obviamente les pedimos a todos que nos sigan acompañando y bueno, desde ya agradecer a toda la comunidad que nos ha apoyado desde el primer momento, porque la verdad que si no hubiese sido por el apoyo inmenso de toda la comunidad, de toda la provincia y de distintos sectores de trabajadores, no hubiésemos podido lograrlo, solas no hubiésemos podido. Marina Catilao también nos cuenta cómo pudieron resistir estos 6 meses y cómo lograron presionar para recuperar sus fuentes de trabajo y transformarse en una fábrica sin patrones. Creo que durante estos casi 6 meses lo que hemos sabido y lo que hemos aprendido es la solidaridad de clase, ¿no? Nosotros desde el primer momento nos sentimos acompañadas por distintos trabajadores que, como vos bien decías, nada tenían que ver con la lucha de las obreras textiles, pero se solidarizaron con nosotros, no solamente ayudándonos con el fondo de huelga, sino acompañando en las guardias, porque recordemos que nosotras estamos las 24 horas del día ocupando la fábrica, y bueno, y desde ya nos hemos mantenido gracias a los fondos de huelga. Nosotros, la primera vez que nos subimos a la ruta, juntamos 46.000 pesos de fondo de huelga. La verdad que fue inmenso el apoyo que hemos tenido de toda la comunidad durante estos 6 meses. Hemos hecho peñas solidarias, bingos solidarios, venta de empanadas, venta de pollos. Obviamente, todo gracias al apoyo de la comunidad, que todos los días se acerca a la fábrica a llevarnos un alimento no perecedero que aporta al fondo de huelga. Gracias a eso hemos mantenido a nuestras familias y le hemos podido traer un plato de comida a nuestros hijos. Así que para nosotros, en primer lugar, recalcar la solidaridad de otros trabajadores, agradecer el apoyo de la comunidad, porque como bien te decía en el principio, si no hubiese sido por eso, no hubiese sido posible. Nosotras las obreras textiles, más allá de la lucha que hemos dado, de la resistencia que hemos tenido, solamente tenemos palabras de agradecimiento. Si no fuera por el apoyo que tuvimos durante estos 6 meses, sola no hubiésemos podido. Sí, la verdad que nosotras hace un rato veníamos de acompañar a los trabajadores del MAN, 96 familias que también se quedan en la calle. Sabemos que a nivel nacional están los trabajadores de PepsiCo resistiendo. En el día de ayer tenían la orden de desalojo. Bueno, eso mismo sucedió hoy con los trabajadores de MAN aquí en el Parque Industrial. Así que sabemos muy bien de que el ajuste y los despidos que está impulsando el gobierno de Macri, y que también lo hizo el gobierno de Cristina, bueno, esa crisis la estamos pagando a los trabajadores. Pero bueno, nosotras las obreras textiles sabemos muy bien que luchando y resistiendo se puede. Sabemos que es difícil, no fue fácil, no nos regalaron nada, pero obviamente con el apoyo de la comunidad y obviamente con la solidaridad de otros trabajadores pudimos lograrlo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Santa Cruz. Fueron violentamente desalojados los docentes que ocupaban el Consejo de Educación en Río Gallegos. La protesta era en reclamo de pagos adeudados y en rechazo a descuentos en los saberes. Comenzado el mes de julio, la administración pública adeuda el aguinaldo y ha efectuado importantes y masivos descuentos en los retrasados salarios de los docentes, incluso de aquellos que no hicieron paro y se encuentran con licencias médicas. La situación de todos los trabajadores estatales y jubilados en la provincia es la misma. Esta semana se cumplieron 100 días del acampe que mantienen los trabajadores judiciales en el Tribunal Superior de Justicia y 100 días también de la protesta que jubilados mantienen en la Caja de Previsión Social Provincial. Enfoques dialogó con Carolina Seguel, docente del Pueblo de los Antiguos en Santa Cruz, quien nos contó en detalle la historia de la situación de los docentes en la provincia. El año pasado nosotros tuvimos un conflicto bastante prolongado con un reclamo de mejora salarial y también con un reclamo de que nos devuelvan nuestra caja de servicios sociales, nuestra obra social, ya que no funciona y es la única obra social que tenemos todos los trabajadores del Estado en Santa Cruz. Nos hacen descuentos todos los meses, descuentos importantes, y sin embargo el momento en que necesitamos la cobertura médica no la tenemos, no solamente los docentes, sino todos los trabajadores del Estado. Y eso nos significa realmente un problema de salud en nuestra provincia, sobre todo para los que vivimos en pueblos chicos, que no tenemos ni siquiera farmacias que nos cubran los medicamentos. La gente que tiene enfermedades crónicas como diabetes o cáncer no tienen los medicamentos para atenderse todo el tiempo, no los cubre la caja. Entonces, estas son algunas de las problemáticas que el año pasado se exponían, por las cuales nosotros estábamos haciendo la medida de fuerza. Lo que el gobierno hizo, al igual que este año, es dejar que el paro se agote por sí solo, prolongar el tiempo sin dar ninguna respuesta, hasta que finalmente levantamos el paro en junio del año pasado, con un aumento del 27%, que en definitiva nunca se hizo efectivo. No quisieron dar respuestas por el tema de la caja de servicios sociales, sospechamos nosotros que es porque ellos lo usan de caja chica, hasta que directamente a partir de enero nos dejaron de pagar. Nos dejaron de pagar el aumento y nos dejaron de pagar el salario en tiempo y forma. De tal manera que arrancamos el 2017 nosotros casi con un mes de retraso en el pago del salario. Imagínense lo que esto significa para todas las familias en el pago de alquiler, en el pago de cuentas, en el pago de deudas, que después del 10 empiezan todas a cobrar intereses. Durante todo el año 2017 estuvimos cobrando con un mes de retraso, es decir, cobrando el mes que anterior al mes que teníamos que estar cobrando. Y empezamos en marzo con un reclamo de que se nos reconociera, como a todos los sectores de todo el país, un aumento salarial, que no ocurrió en ningún momento justamente porque se nos puso en situación de pelear porque nos paguen el sueldo. Ya no por el aumento salarial, sino porque nos paguen el sueldo. Esto hizo que el paro fuera muy masivo porque la gente, incluso la gente que no suele acompañar los paros, lo acompañó porque no estaba cobrando. Otra cosa que ocurrió es que acá en Santa Cruz todos los años se hace una subasta de ofrecimiento de cargos públicos en la educación. Esto se hace por ley durante todos los años antes de que arranque el ciclo lectivo, porque entonces quiere decir que si un docente se fue y dejó una vacante, esa vacante se cubre en febrero antes de empezar las clases. Bueno, este año en Santa Cruz, hasta el día de hoy, julio, no se hizo la subasta. El listado más o menos en mayo salió, cuando debería haber estado en febrero, pero además de que el listado salió tarde, la subasta no se hizo con el cuento de que no se iba a hacer hasta que nosotros no levantemos el paro. Por lo tanto, esos son espacios curriculares en los cuales es el propio gobierno de Santa Cruz quien decidió que los chicos no tengan clases. Nadie está parando ahí. Son horas sin asignar, muchas horas sin asignar de todos los cuartos y quintos de toda la provincia. Es, digamos, sueldo que se están ahorrando nuestros gobernantes de Santa Cruz. Bueno, entonces estas horas que se han perdido son alrededor de 18.000 horas en la provincia. Horas que el gobierno ha decidido que los chicos no tengan clases. No es una decisión de ningún docente que haya tomado esas horas y haya decidido hacer paro. Además, Carolina, docente de la provincia de Santa Cruz, nos contó la situación del resto de los trabajadores estatales y jubilados de la provincia y narró lo acontecido en el violento desalojo a los docentes que se encontraban reclamando en el Consejo Provincial de Educación. A todo esto también se nos ha sumado el resto de la comunidad, porque esta situación no es una situación que padecemos los docentes solamente. Hasta los propios jubilados de nuestra provincia están sin cobrar. A lo mejor ustedes escucharon que estuvieron con un acampe frente a la Caja de Previsión Social durante 3 meses y que después se convirtió en un acampe dentro de la Casa de Gobierno. Nada menos. Incluso la policía se negó a reprimirlos, entonces ellos entraron frente a los ojos de la policía a la Casa de Gobierno. Así que ocurrieron muchos hechos históricos importantes en estos meses en la provincia de Santa Cruz. Además de, bueno, el día que se acercó a la gobernadora y con la expresidenta dentro de la Casa de Gobierno, que son situaciones realmente que por ahí en los medios nacionales se las vende como situaciones manipuladas, algunos dicen por Costa, que es el de la oposición, entre comillas, en Santa Cruz, otros dicen por el Partido Obrero, pero la verdad es que los santacruceños sabemos que ese estallido social se dio y se está dando, porque la situación social verdaderamente no da para más. Entonces, más allá del posicionamiento político en el que uno esté, realmente la situación es complicada para todos, para todas las personas. No es que los trabajadores están en el Río Gallegos haciendo un acampe bajo las heladas porque sí, por capricho. Es verdaderamente una situación urgente para los trabajadores. Entonces, eso también hizo que gran parte de la comunidad comprenda qué es lo que los docentes estamos viviendo hoy. Incluso que fuera la misma comunidad quien nos pida no vuelvan solamente porque les paguen el salario en tiempo y forma, porque eso no es un ofrecimiento paritario. ¿qué docentes del país aceptó como ofrecimiento paritario que se le pague el salario en tiempo y forma, cuando es una obligación del Ejecutivo? No solamente los docentes, sino también, por ejemplo, el personal de ATE, que limpia las escuelas, está haciendo medidas de fuerza toda la semana, por lo tanto, incluso los docentes que han vuelto a las aulas no pueden dar regularmente clases. Esta es nuestra situación en Santa Cruz hoy. Por eso es que los docentes decidieron tomar el Consejo de Educación, porque además se nos han hecho descuentos completamente arbitrarios y completamente descomunales para nuestros sueldos. Se nos ha descontado más del 50 y del 70% del sueldo en estos famosos descuentos por paro. Entonces, en reclamo y ya en una situación de desesperación frente a toda esa realidad, es que se tomó el Consejo de Educación, que es lo que ha sucedido en esta última semana. Hace una semana estaban ahí, antenoche, a las 4 de la mañana, Infantería los desalojó. Esta es la situación en la que estamos hoy. Ayer hubo movilización en Río Gallegos, están habiendo movilizaciones en toda la provincia. Funciona también la Mesa de Unidad Sindical, la MUS, porque son varios los sindicatos que están haciendo reclamos salariales. En el medio también está Nación, que no entendemos todavía bien qué juego está jugando, pero sí sabemos que a Nación no tiene ninguna urgencia, Nación, de solucionar el conflicto docente. Ni el conflicto docente, ni el conflicto en Santa Cruz en general. Entonces, bueno, en el medio quedamos todos los trabajadores. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Bariloche, Río Negro. Este sábado 8 se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche la tercera Feria de Editoriales Alternativas del Sur. Para eso charlamos con Leandro, uno de los organizadores. Vamos a estar con una nueva edición de la FEAS. La FEAS es una, según sus siglas, Feria de Editoriales Autogestivas del Sur. Es un encuentro de editoriales de la región, que nos juntamos, en este caso es en Bariloche, 11 de la mañana a 8 de la noche en el Teatro El Brote, ahí en el centro, en Bechet, en la calle muy, muy céntrica. Y ahí nos juntamos a mostrar nuestros proyectos, a conocernos, a tener charlas también sobre ediciones independientes. Vienen editoriales de Puerto Montt, de Osorno, de Tierra del Fuego, obviamente de Bariloche, Neuquén, El Bolsón, o sea, de muchas ciudades, la verdad que se han enganchado. Son 16 editoriales que estamos participando en esta actividad. Y bueno, la idea es seguir FEAS por distintas ciudades. Así que en esta es la tercer encuentro, es en Bariloche. Estos espacios como las ferias FEAS son espacios donde nos vemos las caras, nos descubrimos, nos conocemos. La mayoría de los editores que venimos trabajando en la Patagonia nos conocemos, otros no, pero cada día el círculo va creciendo mucho más. Y estas instancias como las FEAS las generamos nosotros desde nuestra necesidad y desde nuestras ganas de estar en acción. Así que nada, son eventos de no solamente para difundir nuestros proyectos, sino también para entrelazarnos entre nosotros y seguir fomentándonos y alentándonos en todo lo que es lo editorial, ¿no? Que a veces la verdad que es complejo porque requiere mucha inversión, porque el papel es caro, imprimir es caro, transportar, son bultos grandes, es caro. Entonces, es un montón de trabajo y está buenísimo cuando podemos generar nuestros espacios para poder, sin intermediarios, llegar al lector y tener una relación directa. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. El día martes, comunidades del pueblo mapuche realizaron una ocupación pacífica de las oficinas del SENASA de Bariloche. Lo que motivó esta acción directa fue una serie de incumplimientos por parte del SENASA de compromisos asumidos en relación al tránsito del Lahuén, que es la medicina ancestral mapuche, y de otros asuntos de carácter estructural a resolver entre el pueblo mapuche y los controles de frontera. Durante la ocupación, las comunidades presentes elaboraron un comunicado. Comunidades Mapuche Tehuelche, ocupación pacífica del Senasa Bariloche. Desde hoy, martes 4 de julio de 2017, Comunidades Mapuche Tehuelche, hemos decidido ocupar de forma pacífica las instalaciones de Senasa Bariloche por los hechos que a continuación exponemos. El pasado 13 de julio se realizó una ocupación pacífica de las instalaciones de Senasa Bariloche para exigir que el organismo modifique su accionar respecto al traslado de la UEN, medicina tradicional mapuche, y se adecue al marco normativo nacional e internacional vigente. La protesta se originó en el hecho de que el Lahuén, que traía una persona mapuche desde el otro lado de la cordillera, fue decomisado y destruido, sin contemplar la importancia medicinal que revestía. Cabe destacar que convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado argentino, garantiza a los pueblos indígenas el ejercicio y la protección a la medicina tradicional. Por otro lado, esta situación, que se viene repitiendo desde hace tiempo, también afecta a pacientes no mapuches que hacen uso de la medicina tradicional de este pueblo. Agravando esta situación, se han dado numerosos casos de machi, autoridades tradicionales mapuche, que son los que proveen y aseguran la salud física y espiritual, que han sido violentados en tono discriminatorio en reiteradas ocasiones. El 13 de junio se pactó una reunión para el 3 de julio, donde se debía asistir el director regional Patagonia Norte del Senasa, Ricardo Sánchez, para dar inicio a una mesa de trabajo que, entre otros temas, elaborará junto con los afectados un protocolo de ingreso de la UEN en los pasos fronterizos. El señor Sánchez no se presentó tal cual había sido acordado y ante la urgencia por la resolución de la problemática, comunidades y organizaciones mapuche tehuelche, así como personas autoconvocadas, hemos decidido ocupar de forma pacífica las instalaciones de Senasa Bariloche para exigir que se haga presente el presidente del Senasa, señor Jorge Dillon. Reiteramos que nos vemos obligados a tomar esta medida ante el hartazgo por los numerosos hechos de vulneración de nuestros derechos. La finalidad es iniciar una mesa de trabajo y de diálogo permanente que aborde de manera integral la problemática vinculada a los controles fitosanitarios que afectan la salud y el bienestar de cientos de personas mapuches y no mapuches en distintas localidades. La ocupación pacífica se mantendrá de manera indefinida hasta que el presidente del Senasa se haga presente en Bariloche. La respuesta del Senasa no se hizo esperar. En consecuencia, durante la noche, las comunidades presentes levantaron la ocupación, manteniendo la firme voluntad de diálogo. Las comunidades se presentaron al día siguiente y se reunieron finalmente con los funcionarios del Senasa. Nosotros estuvimos en el lugar y Amancay Quintriqueo, Huerquén de la comunidad Quintriqueo, nos relata el desarrollo y las conclusiones del encuentro. Bueno, deseamos informarles que en el día de ayer, miércoles 5 de julio, mantuvimos una reunión en la comunidad Millalonco Ranquehue con la participación de comunidades y organizaciones de Neuquén, Río Negro y Chubut, con el director de Patagonia Norte de Senasa, el ingeniero Ricardo Sánchez, como lo habíamos acordado con el presidente de Senasa, doctor Jorge Dillon, el día martes 4, telefónicamente durante la toma pacífica de las instalaciones de Senasa Bariloche. El ingeniero Sánchez nos hizo entrega de la nota que nos había prometido el señor Dillon, en el cual pedía disculpas por los incumplimientos en los encuentros previos para darle tratamiento al traslado del Lahuén por parte de la institución y delegaba al señor Sánchez en su representación para mantener una reunión con nosotros. La misma fue parte del acuerdo al que arribamos para poder levantar la toma pacífica de las instalaciones de Senasa. Con el ingeniero Sánchez se acordaron algunos puntos para iniciar un proceso más profundo y prolongado de trabajo entre los integrantes del pueblo mapuche tehuelche y Senasa. Como primer medida, se elaboró un formulario con carácter de provisorio para asegurar el paso de Pulahuén por los pasos de aduana. En el día de hoy, el señor Sánchez nos confirmará sobre su efectiva aplicación en los pasos fronterizos. Comunicaremos las novedades en cuanto las sepamos. Como segunda medida, se trabajó sobre la apertura de una mesa de trabajo entre SENASA y los miembros del pueblo mapuche tehuelche para el abordaje de la temática vinculada al tránsito de Pulahuén y otros temas urgentes para nosotros en relación a las intervenciones del organismo. Dicha reunión fue propuesta para la segunda semana de agosto en el territorio de la comunidad Millalón-Corranquehue, y que también la estaremos definiendo en breve. Y le comunicaremos a Pulamien y a la Huentuchefes y Machis que están en este tema, ¿no? Y hasta tanto se avance en un protocolo ampliado y integral sobre el tránsito de la Huen, se estableció que en los pasos de aduana ningún la Huen será destruido y se conservará en condiciones óptimas y sin manipular hasta que se dirima cualquier controversia que surja en su traslado. Estas primeras medidas son resultado del proceso de movilización de nuestro pueblo. Tuvimos que llevar adelante medidas de visibilización, como la ocupación de la sede del organismo, para que se conozca la problemática que afecta profundamente nuestra salud colectiva y el bienestar de nuestra gente. Esperamos que se cumpla la palabra acordada con el señor Sánchez y con el señor Dillon, y que entre Pulahuén, así como con nuestras autoridades afectadas, Pumachi, Capulahuentuchefe, iniciemos el seguimiento, profundización y abordaje de los temas que nos afectan en relación a las políticas del SENASA. Esperamos que quienes se sientan comprometidos en poder trabajar conjuntamente con nosotros, bienvenidos. Este es el inicio de un camino que vamos abriendo con esta institución para abordar los diferentes temas que la institución aborda sobre temas que respectan a nuestros territorios comunitarios. Capeucayal Compuché, y en cuanto tengamos novedades también se las iremos transmitiendo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.